Desde la Sierra Norte de Puebla se hacen escuchar armonías de la sierra, costumbres, tradiciones y música con un toque regional. Todo esto los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Zacatlán FM 105.3.